Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos una vez más a un espacio de Instagram. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer de compartir otro ratito con todos ustedes. Y hoy quiero empezar con una primicia. ¿Quién serías si lo soltaras todo? Con esta pregunta los dejo y quiero invitarlos además a que nos vayan respondiendo acá en los comentarios. Mientras les voy contando quién es nuestra invitada de hoy, hoy vamos a estar hablando sobre cómo podríamos iniciar una versión nuestra soltando las viejas versiones de nosotros mismos. Nuestra invitada es Sol Millán y ella es o tiene un doctorado en psicología social, también es coach ontológico y en programación neurolingüística, docente universitaria y escritora, y tiene cursos, formaciones a nivel internacional, y el día de hoy nos hace una invitación a evolucionar, a soltar, a iniciar una nueva versión nuestra. Así que quiero ir respondiendo la pregunta que les hice al principio. Déjenoslo por acá en los comentarios, por favor. Yo voy a traer a Sol a la sala para que demos inicio a esta charla. Ya está, como siempre, les disponible para que nos dejen también sus experiencias, preguntas, porque lo vamos a estar respondiendo en directo con Sol. Sol, qué gusto enorme y qué honor estar otra vez contigo. Hola, Bombona, ¿cómo estás? Un placer para mí. Encantadísima y, bueno, fascinada con el tema que nos traes, porque de alguna manera hemos creído o crecido creyendo que lo que decidimos el día que dejamos el colegio, empezamos la universidad, es lo que va a ocurrir con nosotros el resto de nuestras vidas, porque parece un momento súper determinante. Y mira que nada más alejada de la realidad. Bien, totalmente, totalmente bonita. Vos sabés que el tema me pareció súper interesante justamente por esto. Porque nosotros somos personas que realmente con el pasado no podemos hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo y integrarlo y traspasarlo y seguir caminando. Pero sí podemos hacer todo lo que querramos con el futuro. Sí podemos hacer lo que querramos con el futuro porque siempre hay una nueva versión de nosotros que está disponible y esa versión tiene que ver con lo que decidimos en nuestra vida. Tiene que ver con la libertad, con las decisiones, con eso que para nosotros es lo más importante, ¿no? Pero tiene que ver con la conciencia. Con la conciencia de decir, bueno, yo voy a tomar mi vida en mis manos y voy a tomar una decisión diferente. Incluso yo, Bonita, de origen, era abogada. Yo me recibí de abogada a los 24 años, ejercí un montón. Me iba re bien como abogada, era re feliz como abogada y demás, pero allá en el año 2012 empecé a hacer, a formarme, ¿viste? En Enneagrama, en coaching, en diferentes cosas, no porque pensara dedicarme, sino porque quería sanar mis heridas del pasado y quería construir o escribir una nueva vida. Y como me iba bien como abogada, yo no me replanteaba mi carrera, yo simplemente quería sanar mis heridas, quería encontrar el amor, quería ganar más dinero, ¿viste? Las cosas con las que uno empieza a despertarse, ¿viste? Dice, ¿por qué otros sí, yo no? Y después, bueno, empezó a cambiar mi vida, empecé a tomar las riendas de mi vida y empezaron a llegar consultantes a mí. Y yo, bueno, los voy a atender. Bueno, atenderé uno o dos como hobby en la tarde. Total, era soltera, vivía sola, no tenía tantas obligaciones, así que sí. Y resulta que cada vez eran más, así que me alquilé un consultorio y ya empecé a atender en diferentes lugares, empecé a viajar, empecé a dar cursos, empecé a dar talleres y ya tuve que decidir, ¿viste? En el 2017 decidí dejar la abogacía. O sea que lo hice en paralelo, ponele del 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 5 años en paralelo. Y en el 2017, cuando estaba por ser mamá, dije, bueno, ya no puedo trabajar 12 horas por día, tengo que decidir. Así que decidí dedicarme a esto, que es lo que más me fascina, que es acompañar a los otros a tomar las riendas de su vida. Y fue un volver a mostrarme al mundo. ¿Por qué volver a mostrarme al mundo? Porque la gente ya me identificaba como la abogada, como viste, la seria, la persona que defendía a las personas vulnerables, porque yo me dedicaba a abogacía de familia, de violencia y demás. Y tuve que reescribir mi vida, tuve que reescribir mi perfil, tuve que reescribir mi personalidad. Y, Y tuve que verme en otro aspecto, porque también me tuve que ver como emprendedora. Yo antes tenía un trabajo fijo como abogada, volvía a las 5 de la tarde, lo tenía clarísima, todos los del 1 al 10 llegaba tanta plata a mi cuenta. Y después tuve que aprender a que yo tenía que ver cómo recolectaba esa plata del 1 al 10, cómo hacía para vivir en ese estadio. Me acuerdo que la empresa en la que trabajaba como abogada, ellos me dijeron, bueno, mira, tenés las puertas abiertas para siempre, si vos querés volver en 2 años, vos volvés. O sea, nadie confió en mí. Nadie creía que me iba a poder dedicar al coaching. Yo dije, bueno, gracias. Sí. ¿Tuviste algún conflicto? O sea, como eso que nos estás diciendo, que casi te hace desistir de iniciar esa nueva versión de Sol. Sí, vos sabés que a los 3 meses del nacimiento de mi hija, o sea, a los 3 meses cuando se cumple la licencia, me llamaron de la empresa en la que trabajaba y me dijeron, mira, te ofrecemos una gerencia. La gerencia que vos siempre soñaste, yo tenía 32 años, la gerencia que siempre soñaste, te la ofrecemos y podés traer a 12 personas a formar parte de tu equipo. Podemos wow. adaptarnos a tus horarios, podemos ayudarte con tu hija, y yo me muero. Imagínate un sueldo mucho más alto, iba a poder viajar por todos lados, iba a poder llevar adelante mi proyecto como dentro de la empresa, como gerenta. Yo soñaba con ser gerenta. Y le dije, no, mira, la paz que yo estoy teniendo, haciendo lo que amo, no me lo va a dar más nadie. Y voy a tener que salir del mundo de las empresas. O sea, ya no me piensen dentro de las empresas. Yo no voy a estar más dentro de una empresa dependiendo. Sí voy a acompañar desde coaching, cuando quieran llamarme, así los acompaño, pero no desde adentro como una gerencia. Y fue re duro, porque mi mamá, mi hermano, todos me miraron y me dijeron, pero vas a ser gerenta, sos re joven, vas a ser una gerenta muy joven, y vas a crecer mucho más, y te quieren mucho en la empresa, y son buena en eso. O sea, ¿qué te hace pensar que de repente vas a ser buena en esto otro, tan buena como sos como abogada? Mira, le digo, te voy a decir algo. Yo para vivir, yo me tenía que autosostener 100%, ¿sí? Yo para vivir, ponele que necesitaba 20, no sé, $200, te estoy haciendo como un ejemplo. En mi trabajo ganaba $400, y como coach ganaba $150. Okay. Entonces yo dije, bueno, me faltan $50 para llegar a los 200 que necesito para vivir. Yo estaba acostumbrada a vivir muy bien porque ganaba 400. Entonces dije, bueno, yo voy a lograr llegar a los 200 para vivir con lo justo y que Dios me acompañe. Yo hace poco escribí un libro y dentro de ese libro yo cuento que Dios ayuda a los valientes, porque dije, bueno, Dios, yo me voy a largar por mi sueño, vos hacete cargo del resto y hacé que todo fluya, porque yo pongo mi 100, pero vos pones tu 100 porque yo sola no voy a poder. Y de repente, a los 6 meses, estaba ganando 1,000. O sea, ni siquiera 400, ya estaba ganando 1,000. Entonces, es como que empecé a entrar en un mundo de abundancia y prosperidad que ni yo me la creía, como que no entendía qué estaba pasando. Y como que todo empezó a expandirse. Y uno diría, bueno, porque sos buena en lo que haces. No sé si es porque soy buena en lo que hago, porque amo lo que hago. Y porque tomé muchas decisiones que dejaron atrás una antigua Sol, a todos mis compañeros de la facultad, a todo lo que era la vida de abogada, que hoy mis amigas siguen yendo a tribunales, ¿viste? Algunas están de juezas y demás, y andan de trajecito todo el día, y yo trabajo online, viajo a diferentes lugares, pero como te digo, o sea, yo organizo mi agenda, hoy tuve un acto de mi hija a la mañana, entonces ya había dejado la agenda libre. Es como todo un tema organizar uno mismo en la agenda, porque tenés que tener una responsabilidad muy grande, a vos te pasará, como que vos tenés que decir, bueno, a ver, de tal hora a tal hora creo, de tal hora a tal hora escribo, de tal hora a tal hora, bueno, ya atiendo algunos consultantes actualmente poquitos porque no me da el tiempo de la cantidad de cursos, de formaciones que tengo, de empresas a las que voy. Entonces cada vez empecé a atender menos gente, tuve que volver a migrar toda mi organización a lo que son empresas, las formaciones mías y demás. Wow, impresionante, Sol, me da risa esto que acabas de decir, porque lo bueno de ser independiente, vamos a decirlo, es que nadie te dice qué hacer, y lo malo de ser independiente es que nadie te dice qué hacer. Entonces ahí es ese reto personal de todos los días, ser muy constante, muy consecuente con la decisión que tomaste en aquel primer momento. Y no, por ahí esa propuesta grande, maravillosa, cuantiosa, era como la tentación, ¿no? Yo siempre creo que de alguna manera cuando alguien está empezando un proceso, siempre están esas cositas como que te siguen llamando como para sostenerte o retenerte. y que hayas tenido ese valor, como decías, que le pediste a Dios, bueno, ayúdame, que hayas tenido esa impronta de decir, bueno, vamos, porque yo siento que es por acá, y que hayas conseguido lo que te hace feliz por sobre todos los otros beneficios, yo creo que ya esa es la ganancia. Y sin embargo, vos sabés que yo estoy convencida que es como vos decís, pero a mí lo que me gusta es que nadie idealice. No significa que todos los días yo me levanto saltando una pata. No significa eso. A veces, no sé, hoy tuve, esta semana tuve como 4 entrevistas en los medios de comunicación presenciales acá en Argentina. Y viste, me tengo que cambiar, pintar, arreglar, ir, pararme por 20 minutos, volver. Y está bueno, pero a veces a mí me agota. Entonces, que no idealicen que estoy todo el día feliz y contenta. O sea, elijo ser feliz porque es una decisión de sentirme feliz. Pero no significa que alguien es menos feliz que yo porque yo esté haciendo esto que yo amo. Porque muchas personas llegan a mi consulta y me dicen, vos contaste tu visión en la vida y sos re feliz y yo quiero ser feliz todo el día. No soy feliz todo el día. Hay días que me levanto re cansada y tendría ganas de no hacer nada. Que cuando estoy por dar un curso tengo 200 personas al frente y capaz que no, ese día no, la energía no me daba para eso y lo planifiqué hace 6 meses. Y bueno, y como es un trabajo, tengo que tomar la decisión de enfrentarlo con amor y de poner mi 100%. A todos los seres humanos pasa lo mismo. O sea, a todos, ¿no? No idealicen pensando que los que hacen lo que aman no tienen momentos difíciles, o incluso ahora ponele en nuestro equipo ya somos 10 personas trabajando en esta empresa, y no es lo mismo que al principio cuando estaba yo sola lidiando conmigo misma. Ahora tengo que todos los días conversar con un montón de personas, ponerme de acuerdo con los directores, con los gerentes, y ya es una organización mucho más grande que ni la pensé yo hace 7 años atrás, o 8, cuando me largué. Yo me imaginaba que iba a tener mis clientes de por vida y nada más. Yo no me imaginaba que todo esto iba a ser tan grande. Y como que Dios me llevó de las narices algo mucho más expansivo, para lo que me tuve que formar muchísimo también. Tuve que aprender nuevas competencias, tuve que aprender en mi personalidad más habilidades blandas, aprender a conversar distinto, aprender qué es lo que quería, qué es lo que pedía, hacia dónde quiero llegar, es a dónde no, a qué decirle que sí, a qué decirle que no, porque después tuve otra hija, así que tengo 2 nenas. Entonces, para mí es muy importante la familia y es todas, como decís vos, estas decisiones. Nadie te dice qué hacer, pero es un tema que nadie te lo diga, porque yo tengo ganas a veces de quedarme en la camita calentita viendo una película y me tengo que levantar a trabajar, porque si no muevo la rueda yo, como un ratoncito, no se mueve la rueda. Total, me encanta, Sol. Me gusta mucho hablar contigo, hablabas de todo lo que tuviste que capacitarte, ¿no? Estudiar, decir, bueno, vamos por acá, ¿qué otra cosa hay para mí? Y me parecía precioso porque dijiste, empecé súper, 24 años tenía en derecho y yo había leído que tenías un doctorado en coaching, un montón de cosas que has hecho. Y yo siento que tú sientes, perdón, que todas estas herramientas, aparte de bueno, que seguramente han servido para ti, sientes que transmitiéndolo como lo haces, desde el amor por lo que haces, estás cumpliendo el propósito, tu propósito. Yo creo que mi propósito es comunicar. Podría comunicar con un libro, podría comunicar con una conferencia, podría comunicar con un curso o cantando. Pero mi propósito no es capaz que ser coach. Mi propósito es comunicar. Yo lo canalizo por el coaching. Yo lo canalizo por la ayuda. ¿Por qué hice investigaciones? ¿Por qué hice el doctorado en psicología social? Porque quería darle connotación científica a lo que yo estaba haciendo. O sea, yo me puse a investigar lo que yo estaba haciendo a ver si tenía resultados científicos dentro de una universidad. Y a mí me sirvió, me encantó, porque yo soy muy científica y muy espiritual a la vez. Pero yo digo, la gente no es la misión en la vida ser cantante, ser empresario, ser esas cosas que están totalmente de más. Uno puede reinventar desde donde lo hace. Es un verbo el propósito de uno, es comunicar, es colaborar, es cooperar, es acompañar, es motivar. Yo creo que lo mío va de la mano de la comunicación con la motivación y con la relación con la felicidad, con que podemos elegir nuestra vida y ser más felices desde una decisión, no desde una emoción, porque las emociones van y vienen, pero las decisiones son más firmes. Entonces uno elige vivir el presente y decir, gracias, gracias Dios por mis hijas, gracias por este pedazo de pan, gracias por esta carne, gracias por este alimento, gracias. Todo el tiempo conectamos con la gratitud y eso nos genera más felicidad. Hoy tenemos un mundo de mucha insatisfacción porque estamos desagradecidos, porque no nos damos cuenta que tenemos mucho más para agradecer que para quejarnos, pero estamos más enfocados en la queja. Y no solo como mal enfocados en la queja, que ya es un montón, sino que también estamos sujetos a la satisfacción, con la gratificación inmediata, a la velocidad. O sea, si algo no es ya ahora y como yo quiero, por ahí ya no lo quiero. Entonces, ahí es como tener un poquito la humildad de decir, bueno, yo soy así de chiquitico en un universo tan grande, con tantas posibilidades. Entonces, el permitirnos, yo creo que es clave en esta ecuación, ¿no? El darnos el permiso de confiar. Totalmente, totalmente. Y en realidad tiene mucho que ver con nuestra realidad, ¿no? Cuando digo con nuestra realidad, en la antigüedad, en la época de las cavernas, para comer, imagínate la paciencia que tenía que tener un hombre, estar escondido atrás de una piedra a ver si pasaba algún animal que pudiese ser susceptible de ser comido. Entonces estaba ahí para cazarlo. Entonces horas de espera, la mujer esperaba con los bebés hasta que vuelva con la comida, todos esperaban. Y ahora todo es automático, todo es quiero un sándwich, voy y lo compro. Quiero un juguete, ahí lo tengo. Entonces estamos muy acostumbrados a esto de la dopamina, ¿viste? Como que la dopamina todo el tiempo nos está haciendo cada vez más adictos a la dopamina y a la satisfacción inmediata que nos saca de la decisión de la felicidad, que nos saca de la decisión de la felicidad y de los tiempos, ¿no? De comprender los tiempos, de aceptar los tiempos y de elegir la paciencia y el tiempo. Yo lo veo mucho con mis hijas, como que tengo la de 3 años que me dice, quiero una leche. Ahí voy, hija, quiero una leche, quiero una leche. Yo, pero ¿de dónde saca esa ansiedad? ¿Por qué quiere ya la leche? Te digo, espera, mi amor, que ya va. Y es porque viene, ya epigenéticamente hablando, ya venimos de una sociedad que hace muchos años está satisfaciendo su necesidad de forma inmediata. Y esto es contraproducente a lo que es el disfrute de la vida. Total, estamos en esa premura que nos olvidamos que hemos venido para algo mayor. Totalmente, que hemos venido para algo mayor y que estamos de paso, y que no es necesario satisfacer todo ya. Es mejor así vivir los procesos. Yo cuando miro para atrás digo, del 2012 a hoy, son 13 años que yo vengo recorriendo este camino. Fue un proceso, y fue un proceso todos los años anteriores que yo transité para poder pararme acá, porque para poder pararme acá, ahí en mi libro lo cuento, mi libro se llama Iluminadamente, y este libro cuenta la historia de cómo desde pequeñita tuve que enfrentar un montón de situaciones difíciles y cómo fui sanando cada arista de mi vida que me llevó a poder realizarme y poder encontrarme. No es que uno se encuentra un día y dice, ¡ay, ya me encontré! Es un proceso el encontrarnos. Todo es un proceso en la vida. Todo es un proceso, el amor, la amistad. Todo es un proceso de construcción. Sol, gracias por estar con nosotros. Estoy disfrutando muchísimo la charla. Quiero traer algunas preguntitas que vi que nos estaban dejando en el chat. Y la primera nos la hace Gustavo desde Bolivia. ¿Cómo trabajar el miedo al cambio cuando la versión de mí todavía no la conozco? Bien, bueno, nunca conocemos la nueva versión de uno, en realidad. Yo no sabía cómo yo era independiente. Uno lo va aprendiendo en el camino, es como andar en bicicleta. ¿Uno sabe cómo es andando en bicicleta? No, no sabe. Nunca sabe. Es más, te da miedo, vos decís, si me caigo, y te subís, te vas a caer un montón de veces. Y ese montón de veces que te vas a caer van a ser las que te van a enseñar a tu nueva versión andando en bicicleta. No te queda otro que tirarte a la pileta, que tirarte a andar en bicicleta y conocer la nueva versión en el camino. Yo el otro día pensaba, qué tranquila que estaba cuando recibía mi sueldo a principio de mes. Y esto fue hace 8 años atrás. Pero mi nueva versión aprendió a vivir sin un sueldo. Aprendió a vivir con gastos fijos, que yo tengo que pagar sueldos y demás. Y lo aprendí. No me arrepiento para nada. O sea, yo estoy feliz de la vida. Pero la Sol de hace 8 años atrás no estaría preparada para hoy tener un equipo tan grande. Fue un proceso que yo me preparé para tener este equipo. No podía hace 8 años atrás decir, contrato 10 personas y nos ponemos a trabajar. No, fue una construcción. Es una construcción que vamos aprendiendo todos los días. La única manera de llegar a esa mejor versión que sigue es metiéndote, andar en bicicleta y confiando, pero entregándote la providencia, entregándote a Dios, que el que sigue su corazón es la brújula hacia el verdadero destino, hacia lo que vinimos a aprender a esta vida. Sol, esta pregunta es mía, y es, ¿qué le dirías a la Sol Millán de hace, no 8, porque ya está muy, muy decidida, más bien la de hace 10, 11 años, que a lo mejor a ti te habría gustado escuchar? ay, que disfrute más de la vida, porque todo llega. Que no tenga tanto miedo al futuro. Yo tenía mucho miedo al futuro. Tenía pánico que no se cumplan las cosas que yo deseaba. Esto que planteaba recién Claudio, ese miedo a esa versión que no conozco. Le diría, confía, porque tenés un futuro muy próspero. Sé ahí por donde estás, pero confiando, disfruta, solta, disfruta de irte de vacaciones, disfruta de charlar con tus amigos, disfruta de lo más simple. Porque estándote preocupando por el futuro no vas a llegar a ningún lado. Tenés que disfrutar, ¿sí? ¿Cómo disfrutar más de la vida? Nos preguntan ahí también. ¿Cómo disfrutar más de la vida? Estando en el presente. Y confiando en Dios. O sea, confiando en un ser supremo. Sabiendo que hay algo superior que está acompañándonos y digitando esto. Porque humanamente somos una partícula minúscula en el universo. Hay algo mayor que nos está acompañando. Y que pone esos sueños en nuestro corazón. Entonces, confiando en Dios y sabiendo que somos finitos. Recordando todos los días que nos vamos a morir. Es la única forma de disfrutar. Si mañana me muriera, ¿qué hago hoy? Pasa que a veces pensamos que somos eternos. Y eso le pasaba a la Sol hace 11 años atrás. Creía que era eterna y vivía preocupada. Muy preocupada porque yo venía de una historia de mucha carencia económica, emocional, de diferentes carencias. Entonces tenía pánico de no moverme mucho y que no se genere la prosperidad amorosa, económica, de salud y demás. Y hoy mirando para atrás, ¿cómo volvería a abrazarle y decirle, tranquila, que vamos bien, y tranquila, que siempre Dios va a estar con vos? Nunca te va a soltar la mano, nunca. Ay, me has hecho emocionar, Sol, muchas gracias. Bonita. Vamos, acá había un comentario, perdón, porque es muy chiquita la letra. Marisa dice, vivo con miedo, miedo a no poder resolver económicamente las cosas. Bien, es que sí, así vivía yo. Miedo a no poder resolver económicamente las cosas. Yo te diría que te sientes con un papel, que anotes todas las deudas que tenés, todas las situaciones económicas que tenés y todos los ingresos que tenés. Si no tenés los ingresos suficientes para cubrir los gastos que tenés, tenés que empezar a hacer un plan de acción, que esto es esencial. Esto yo lo aplico mucho en el método con mis clientes, con las personas que atiendo. Hay que hacer un plan de acción para empezar a, como dije yo gano 15, 150, necesito 200. ¿Cómo hago para esos 50 más que tengo que llegar para vivir tranquila, para vivir en paz? Y después el universo te da mucho más, pero vos tenés que tener organizadas tus finanzas, pero esa organización viene de un papel, un lápiz y sincerizarte con vos mismo, ser sincero, decir, bueno, a ver, gano 20, gasto 25, me faltan 5, ¿de qué manera genero 5 más o de qué manera bajo mis gastos? Porque no estoy pudiendo y a veces gastamos más de lo que ganamos. También eso le diría a mi Sol de hace 11 años atrás. No hace falta que gastes en todas las cosas que gastas. Yo cuando dejé el trabajo reducí un montón los gastos para poder dedicarme a esto que amo. Y después empecé a ganar 10 veces más, pero como que la vida me dio un montón por la confianza, digo yo. Para mí como que Dios ayuda a los valientes. Estoy convencida, es un dicho para mí, es como que Dios ayuda a los valientes. Me hiciste acordar, yo siempre he tenido como una afición por los zapatos y las carteras específicamente, ¿no? Y, pero a ver, es diferente cuando tú estás en tu casa y hay una red que te contiene a cuando eres adulto y la red eres tú, ¿no? La red, digamos, económica. Y me acuerdo que quería una cartera con locura y fui y me la compré, ¿no sabes? Las ganas que yo le tenía a esa cartera, me encantaba, no sé. Y pasó el tiempo y nunca encontré ni cómo usarla, ni el lugar, porque era incómoda a lo mejor, no sé, pasaron como muchas cosas. Y yo, esa fue la última compra que yo hice desde ese lugar. Bien. ¿No? Bien. Algo ocurrió que yo dije, yo necesito, no solo esta, todo eso en cartera, por ejemplo, algo ocurrió. Y dije, y aparte, uno se muda tanto, ¿no? La vida tiene otras cosas para ofrecer, que no todo puede ser eso, esa gratificación inmediata de la que estábamos hablando hace rato. Nada, me hiciste acordar y creo que es importante, o sea, lo traigo porque creo que es importante cuando ponemos el foco, cómo se nos abre como el lente. Totalmente, y eso tiene que ver con tu autoconocimiento, poder autoconocerte. La compra de esa cartera fue necesaria para tu camino. Porque pudiste de mano propia experimentar. Pues yo te digo, no compres tantas carteras. No es lo mismo que lo vivas vos. Vos decís, me hacen re feliz, déjame meterte. me tengo que dejar meter, es verdad, si a vos te hacen feliz. Pero después cuando decís, claro, era muy extravagante para lo que yo hago. Ponele, a mí me encanta un montón de ropa que se usa ahora, pero la verdad que yo tengo que tener ropa elegante cuando voy a dar los cursos, los talleres, cuando voy a las empresas, y ropa de gimnasia, porque después estoy en casa. O sea, a todo lo grabo desde mi estudio. Entonces, y aparte me encanta andar de zapatillas. A mí no, como que ya me desacostumbré a los tacos altos, excepto las horas que estoy parada frente a un grupo de personas. Pero no ando de tacos 8 horas por día. Y ya me desacostumbré. Entonces a veces veo que son unos buenos tacones y digo, no, eso yo no lo voy a usar nunca. Si no soy abogada, no necesito estar 8 horas arriba de unos tacos. Mis tacos tienen que ser cómodos, específicos, porque estoy las 8 horas dando un taller, un curso, pero tantas veces al mes. Entonces, está bueno porque nos ayuda a aprender. Yo también un montón de veces me pasó eso de comprar algo que nunca iba a poder usar. Pero ahora hasta con mis hijas me doy cuenta. Mi hija más chica necesitaba unos pullovers. Y digo, bueno, ¿cuántos necesita? Y 2 o 3, digamos, algo abrigadito. Como mucho, 2. No necesita más. Pasa que los ensucian mucho porque tiene 3 años. Entonces el otro día empecé a buscar por todos lados y a ver, y me sentí tan feliz cuando le compré 2. Dije, ay, bueno, voy a ver si encuentro uno más. Y después dije, no, va a usar 2 nomás, no necesito nomás. Con 2 es suficiente que tenga todos los que tiene para andar en casa y 2 para salir. Si no necesita más. Sí, es como que de alguna manera lo vas interiorizando y ya luego es muy natural, ¿no? Sí. Pero sí. El momento es como, wow, ¿y ahora qué, no? Entonces, qué bonito que como en este caso podamos, en todo eso que a lo mejor parece que es ese regalo o ese premio, lo que sea, que podamos ver que hay más allá, que podamos, lo que dijiste hace rato, también sincerarnos, disfrutar del momento, no disfrutar de lo que podemos hacer, sino lo que estamos viviendo. Totalmente. Disfrutar de los momentos, que es lo único que nos queda después cuando, viste, cuando te pasan cosas terribles. A mí hace 3 años me falleció mi hermana jovencita, y todo lo que me quedaron fueron los momentos. Y hasta cuando estábamos vaciando su casa, yo decía lo que ella cuidaba, estos zapatos, estas cortinas, estas carteras y otros decidiendo sobre su destino. Terrible. Todos decidiendo sobre cosas que eran de ella, que ella pensaba que iba a tener una vida más larga. Entonces tenía unas cortinas hermosas. Todo, y después las cortinas terminaron dando vueltas por las casas de mis hermanos dobladas entre unos muebles otros. Y nadie más las usó. Yo decía, si estuviera ella acá con lo que cuidaba esas cortinas, o sea, con lo que cuidamos las cosas, nos preocupamos la cantidad de zapatos, carteras, de todo esto que hablamos, y que ya no están. Y que ya nadie las usa, además, porque quedaron ahí en una casa que tenemos vacía con todas sus cosas, hasta que los hijos sean más grandes. Entonces yo ahí también eso me hizo despertar. Yo no había tenido experiencia cercana con la muerte hasta ese momento. Y me hizo despertar y decir, che, no somos eternos. Y no significa que porque estés enfermo te vayas a morir. Te puedes morir en cualquier momento, cualquier día, cualquier hora, cualquier persona. Total. Hay una fecha para cada uno. Sí, yo creo que esto es algo totalmente seguro. Pero pasan 2 cosas. O creemos que somos eternos y nos olvidamos que puede pasar. O también puede estar el que piensa constantemente y no está tampoco viviendo, porque en algún momento también se va a ir, ¿no? Entonces es el tratar o el permitirnos disfrutar, permitirnos soltar esos miedos, el vivir genuinamente el aquí y el ahora, y desde el agradecimiento. Me encantó cuando lo trajiste. La gratitud y la aceptación para mí son como las claves de la felicidad. Aceptar lo que sucede, entusiasmarte por otro futuro, crear un futuro mejor y dar las gracias por todo lo que tenemos, porque tenemos más para agradecer que para quejarnos todo. Si hacemos una lista de cosas para agradecer y para quejarnos, siempre vamos a tener mucho más para agradecer. Todos, estemos en donde estemos. Mirá que yo he pasado por pobreza, una vez nos remataron la casa, nos desalojaron, quedamos en la calle, todo. Incluso ahí hice yo una lista y tenía más para agradecer. Tenía mucho más para agradecer, aunque no tenía techo, tenía 16 años. Pero mucho más para agradecer. Es como que siempre Dios me acompañó con esa gracia y la gratitud que me enseñó mi mamá. Que bueno, hay que dar las gracias que tenemos manos que nos ayudan, personas que nos quieren, que tenemos la vida, que tenemos una cama calentita, más allá que hoy pueda vivir en la prosperidad abundante. Siempre recuerdo dónde vengo y siempre recuerdo la gratitud de qué bueno que estoy calentita y qué bueno acompañar a otros que estén calentitos también y a que puedan encontrar la prosperidad en sus vidas, porque yo lo generé desde de la nada misma. Entonces yo creo que todos, educándonos, como decía recién una chica, qué bueno enseñar en los colegios, ni hablar, si esto se enseñara en los colegios sería una bendición para el futuro de nuestros países, porque los niños ya tendrían habilidades blandas, tendrían conciencia de espiritualidad, entonces ya sería diferente. Yo desconozco la agenda de los colegios, la agenda de los países, pero evidentemente no es algo que le convenga a nadie porque no lo enseñan en ningún colegio. Mira que yo llevo proyectos y ya no me pueden decir que no es ciencia porque yo tengo un doctorado sobre estas habilidades blandas, pero no lo aceptan por ahora. Bueno, esperamos que suceda, y yo también creo que otra cosa que debería estar en todos los colegios es la gestión emocional, que nunca nos hablan hasta que somos adultos y ya no sabemos qué hacer con nuestras vidas. Entonces, que existan más programas como estos enfocados en el crecimiento personal y menos en la competencia entre los de afuera, porque nunca es con nosotros mismos la competencia en la educación, creo. Totalmente, totalmente. Sí, todas las habilidades blandas, ¿viste? La educación emocional, la empatía, la escucha, la capacidad de, incluso la gestión financiera, que tampoco lo sabemos, ¿viste? Nos encontramos en la adultez que tenemos que pagar impuestos y ni sabíamos, como que no sabemos cómo hacer para generar las ganancias. Estaría buenísimo trabajar con la mente subconsciente de las personas desde niños para enseñarles que cada uno puede crear su propia realidad y que es una decisión. El tema es que, bueno, no es tan fácil. Hoy en la mañana mi hija de 7 años estaba en un acto del 9 de julio de acá de Argentina, justo el día de la independencia, el 9 de julio, y yo le hicieron el acto, y ella estaba con una banderita y bailaba así, con una banderita, y tenía una compañera que hacía así, pero no tenía la banderita la compañera. Entonces ella hacía así sin la banderita. Y mi hija, yo la filmaba, y mientras mi hija hacía así, ve que la compañera no tiene la banderita y se la pasó. Y ella se quedó sin banderita y empezó a hacer así sola. Digo, qué hermosa. Y la otra empezó con una banderita recontenta porque estaba hasta sin cantar, la otra sin la banderita. Y mi hija siguió cantando como si tuviera una banderita. Y yo lo filmé y dije, qué maravilla, digo, se ve que aprenden, claro, por imitación, porque ¿de dónde sacó esa empatía de darse cuenta que la única que no tenía banderita era la otra? Entonces dijo, toma mi banderita, y yo recibí banderita, no hay ningún problema, total tuvimos la amistad cada una con banderita. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que enseñar a los niños, esto que incluso la inteligencia artificial y los robots nunca lo van a poder hacer. Nosotros en un futuro, acá 10 años, 20, lo único que va a superar y acompañar a la gestión de los robots, que es una realidad que se nos viene encima, es las habilidades blandas, la inteligencia emocional, la gestión emocional, la educación emocional. Es esto, las conversaciones, es lo que nos va a quedar después y que vamos a tener que trabajar en eso. Totalmente. Bueno, vamos a ver en 10 años cómo es la siguiente, una charla ya desde ese punto. Sol, agradecerte mucho este ratito, me ha encantado conversar contigo nuevamente. Quiero agradecerles también a todos los que nos acompañaron en la charla, dejaron sus comentarios, recordarles que esta conversación va a quedar en diferido no solamente en nuestro feed, sino también en el feed de Sol, y que lo van a poder compartir, hacer que llegue a las personas que van o que necesitan y resonarán con nuestra conversación. Sol, quiero invitarte, por favor, a que seas tú quien cierre para todos esta conversación, esta charla. Bien, bueno, hermoso, hermosa, donde estén en cualquier lugar del mundo. Los invito a esto, a la gratitud y a la aceptación, a que podamos realmente hacer una vida de más grata y de mayor aceptación, de menos resistencia. Y les agradecemos por ser parte de esta comunidad. Agradezco a Mindalia por siempre las invitaciones, son maravillosas y el contenido que comparten me súper enriquece. Y para mí es un orgullo estar acá y es un placer poder compartir un pedacito de mi experiencia, de mi vida, que no es más que una vida como otras, y poder ponerla a disposición de todos y poder compartir todos juntos. Besos a todos. Un beso grande, Sol. Espectacular. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.